crecer de pronto y se apodera de mí. Desde que tú te has ido, mami, jamás feliz yo he sido. Y la risa y el gozo es imposible para mí. Regresa a mí, que es la vida, ya no es vida. Ahora sin ti yo soy una historia que termina en el dolor. Tú has sido en mí el capítulo más bello que viví. Y no estoy dispuesto a perderte, prefiero morir, porque me falta todo, hay todo sin ti, porque no existe el mundo para alejarme de ti. Y es que tú eres mi todo para mí, y yo me vuelvo loco, loco, loco por ti. Y es que tú eres mi todo para mí. Y yo me vuelvo loco, loco, loco por ti. Ay, mamá. Crece de pronto y se apodera de mí. Desde que tú te has ido, mami, jamás feliz yo he sido. Y la risa y el gozo es imposible para mí. Regresa a mí, que esta vida ya no es vida. Ahora sin ti yo soy una historia que termina en el dolor. Ha sido en mí el capítulo más bello que viví, y no estoy dispuesto a perderte.